dime lo que hago yo, que sin tu cariño encarcelado estoy. Dime, dime, dime lo que hago yo, porque si tus besos prisionero soy. Dime, dime, dime lo que hago yo, que sin tu cariño encarcelado estoy. Dime lo que hago yo, que sin tu cariño encarcelado estoy.